Producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días. Sábado soleado en Moreno y un nuevo programa de compañeros de clase. Semana movidita o descansada, según se mire y se haya tomado toda la actividad gremial que hubo en las escuelas. Empezamos con 48 horas de paro del Frente Gremial, aquellas 48 horas que la FEBA había votado a consensuar con el Frente Gremial para presionar al SUTEBA, una forma de presionarlo para que retomara el plan de lucha o encarara un plan de lucha en esta segunda mitad del año. Y seguimos con 48 horas de UDOGBA. Ambos paros tuvieron bastante adhesión, mucha. Ya por ahí resulta un poco viejo discutir quién es UDOGBA, un gremio que surge del duodismo, de lo más atrasado de la derecha peronista. Pero hoy por hoy habría que pensar por qué UDOGBA creció con tantos afiliados, si algo del accionar o del no accionar de los gremios del Frente Gremial hizo que este gremio creciera. Centrándonos un poquito en esta semana y en los motivos que llevan a reabrir la lucha docente, está claro que el costo de vida es importante, que los aumentos conseguidos a principio de año, en aquel momento se sabía y hoy se confirma que eran insuficientes, y por lo tanto surge la lucha por reabrir la paritaria salarial. Desperdiciar un paro de 17 días con el alto nivel de adhesión y con el grado de participación que tuvo el del inicio de este año, es uno de los errores más graves de la conducción del Frente Gremial. ¿Son justas las reivindicaciones de los docentes? Creemos que sí. Pensamos que los trabajadores deben poder tener un salario digno, un salario que cubra los gastos de la canasta familiar, que contemple todas y cada una de las necesidades. Y lo decimos no solo para los docentes, lo decimos para todos los trabajadores esto. ¿Qué habría que hacer para que tengamos más chances de ganar? En principio, tratar de unificar la lucha. Esto que unos gremios hagan un paro por un lado y otros hagan un paro por otro, no sé si nos fortalece, más allá de que hubo 4 días de lucha y el paro fue contundente. Porque, por otro lado, en esta época, el cansancio, el hastío, también juegan. Y esto de hacer los paros en días separados termina quedando y contactando con lo más atrasado de la conciencia. El SUTEBA llamó una marcha para ir con la CTA a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Una marcha pensada más en términos de las elecciones de la CTA que en desarrollar los conflictos de los trabajadores estatales. Claramente. De nuevo los trabajadores, una vez más, el pato de la boda. Seguramente, para que las luchas se conviertan en triunfos, para que aparte de obtener reivindicaciones, las luchas sirvan para crecer en el debate y avanzar en la conciencia, es que los trabajadores tenemos que dejar de ser el pato de la boda. Tenemos que dejar de ser aquellos que nos llevan de las narices. Buenos días, acá estamos en compañeros y compañeras de clase. ¿Cómo va Marcelo Rudy? ¿Cómo ¿Qué tal, usted? Santiago? ¿Cómo estás? Todo bien, acá otro programa, acá vengo a hacer mi suplencia que me han contratado. Tenemos gran parte del staff está en Chapalmalar, disfrutando de estos días tan lindos que están tocando, por suerte. ¿Se habrá podido meter al mar? Seguramente. Estaría bárbaro, ¿no? Sí, sí, se han metido en invierno, uh-huh. Así que no se va a meter ahora, esta así primavera que, calentita. Sí, Maxi, Andrea y Sonia, con sus respectivas escuelas, están en el Encuentro de Jóvenes y Memoria. Ajá. Uh-huh. Que, bueno, siempre con esas dificultades de siempre, de poder viajar y todo. Esta vez parece que se organizaron bastante bien, contrataron los micros todos, ajá, juntos. Ajá. Les facilitó el tema que se los vendieron como pasaje, no como micro, entonces ya al vos ponés los pasajes en la lección paseo, sí, y es mucho más fácil todo educativo. Sí, la salida educativa. Está bien, yo soy viejo. Te facilita el papeleo. Digo, se organizaron, hubo algunas cosas que le salieron bastante bien, parece, que le facilitó el viaje. Otras que no, como sé yo. Bueno, vamos a ver qué traen de allá, vamos a ver qué cosas lindas van a presentar los chicos este año, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá mandó un mensaje Ivy del grupo Metáfora. Sí. Que van a venir, ¿no? Van a venir. ¿Los invitó usted? Sí, yo los invité. Estuve bien. El viernes de la semana pasada, sí. No ayer, sino el otro viernes. Tocaron estuvimos bailando en la CB19 con algunos compañeros del grupo de danza del Churqui. Ajá. Y ahí los escuchamos. ¿Y le gustó? Sí, muy lindo. Es un grupo nuevito, parece, ¿no? Sí, nuevo. Ajá. Vamos a ver si podemos. ¿Te acuerdas que en una época, en compañeros de clase, traíamos bandas de acá de jóvenes morenenses? Cuando estábamos en la otra radio los miércoles. Los martes estábamos, ¿no? Era los martes, ¿verdad? Los martes. Sí, sí. Pero estaba bueno eso, que los chicos vinieran, nos contaran sus expectativas y hay y mucha deseos. Banda, ¿no? Hay mucha banda. Vamos a tratar de darle un lugar a las bandas jóvenes. Estaba bueno eso, en compañeros de clase. Bueno, ¿y qué más tenemos, Rudy, para hoy? ¿Qué más tenemos? Tenemos una entrevista con Mirta Torres. Mirta Torres, sí. Mirta Torres, docente. Sí. Ella le gusta que le diga maestra, ¿no? Ella es maestra, sí. Sí, sí. En este pasar por las distintas didácticas, hemos pasado por didáctica de la matemática, de ciencias sociales, de uh-huh, el sábado pasado de naturales, y hoy le toca la didáctica de la lengua. ¿En qué estado está? Práctica del lenguaje, ¿no? Como práctica del lenguaje, ajá, bueno. Porque la lengua como objeto de estudio ya es medio como que quedó en el tiempo. Sí. Ahora es como que estudiamos, y me parece que Mirta Torres siempre tuvo esa postura, sí, sí, ¿no? Tema del lenguaje, De la literatura y la cuestión esta de usar la lengua. El lenguaje acto, puesto, ¿no?, en contexto. Exacto, ¿sí? Exacto. Sí, es así. Qué bueno, che. Tenemos a Mirta Torres, después tenemos a Lisa Bull, que es de Pañuelos en Rebeldía, ajá, el grupo de Claudia Corol, ajá, que tiene Claudia Corol como referente. Queda medio feo decir el grupo D. Ellos en Pompeya están en un terreno que estaba baldío, o una propiedad, uh-huh, y parece que los quieren desalojar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los Pañuelos en Rebeldía. Y se me perdió la hoja, ¿alguna cosa más tenemos? Ah, viene Quique Lombardía. Ajá, y de la Comisión Interna del Hospital Luciano y Mariano de la Vega de, sí, Moreno. Y el compañero que es delegado de los metros delegados, del subte. Sí. ¿Cómo es Hussein de apellido? Hussein, sí, sí, sí, un compañero también. No, se me borró el nombre, pero Hussein. Viene él. Vienen a contarnos, ajá, qué pasa con los conflictos en los distintos gremios. Muy bien. ¿Y así algo que, más? ¿Qué sé yo? Y tenemos las noticias con Alejandro. ¿Cómo le va, don Alejandro Ami? ¿Cómo está usted? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va, compañeros? Bien, profesor. ¿Tiene los puños llenos de verdades como sí, todos los sábados? Bienvenido, compañero Álvarez, porque gracias. Usted ha sido invitado, invitado, sí. Soy a participar de este programa. Vine a hacer la suplencia del compañero Maxi y del compañero Andrea. Bueno, damos los teléfonos. ¿Cómo no? Presentamos las noticias y arrancamos. Para llamar al 0237-466-6559. Mensaje de texto a 11-33-68-0099. ¿Está por acá? Sí, está por ahí. Y el Facebook, compañerox de clase. Compañerox de clase. Nos mandan un mensaje. Compañerox de clase y aparece. Sí, uh-huh, sí, es fácil. Es fácil. Y si quiere, nos solicita amistad y lo aceptamos enseguida. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos aceptación así fácil nosotros. Así es. Salvo que estaba Sef recién ahí, no lo aceptamos. A Sef no. No. Bueno. Vamos, presentamos, Martín. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de hacer dos años fuego. Comenzamos con las noticias internacionales. Bueno, Ayotzinapa, nombre raro, de triste memoria, fue la desaparición de 43 estudiantes normalistas que estaban juntando fondos para conmemorar la matanza de Tlatelolco. No localizados en la denominación de los padres de la cocina principal, con vida los llevaron, con vida los queremos. En realidad, consigna que evidentemente ha sufrido la influencia de las madres de Plaza de Mayo. Y recordemos que el equipo argentino de antropología forense está trabajando allá, y muy bien. Es un trabajo que va a durar muchas semanas, ¿no? Así por lo es. Que sepa, porque, bueno, los... Ya ellos... Y de todas maneras no han encontrado la cantidad de cuerpos, ¿no? Claro. Así que por eso todavía una de las posibilidades es que sigan con vida. Es una de las posibilidades que se está barajando. Ayotzinapa está en el estado de Guerrero, cuna de la Revolución Mexicana. Ayer miles y miles asistieron en todo México a una movilización en la capital de Guerrero y otros estados. Petrobras, la petrolera de Brasil, habría movilizado en concepto de lavado de dinero, sobrefacturación, y realmente la cifra es sintomática, unos 3.850 miles de millones de dólares. Está en el centro de la investigación por corrupción porque ha renunciado otro director. Están bravos estos, ¿no? Los muchachos del Banco Central. Están así como duros, ¿no? Han hecho una suerte así de tenazas y van agarrando estos chanchullos. Bueno, así esperemos es. Que siga esa política. Bueno, compañero Marcelo, hay crisis en el Partido Democrático de Italia. El Partido Democrático de Italia es el heredero, podemos decir así, del Partido Comunista Italiano, el más grande partido comunista de Occidente y creador de uno de los llamados eurocomunismo en aquella época. Este Partido Democrático no cobija a los militantes que hicieron ayer una movilización en las principales ciudades italianas. Las diferentes centrales de trabajadores adhirieron, pero hicieron sus propias movilizaciones. Culpan a la política económica alemana. Los kurdos de Irak en la frontera con Turquía, y después vamos a hablar de la charla que se dio ayer en el Churki, están tratando de escapar al evidentemente avance del Estado Islámico, la organización repudiada por la reciente declaración de la ONU. Aquí, en los kurdos, repartidos en todo el mundo árabe, más que los palestinos, los catalanes, los escoceses, etc., radica el centro de la situación revolucionaria del Medio Oriente. Noticias nacionales. Bueno, ayer a los 88 años falleció el historiador Tulio Alperín Donghi. Fue uno de los historiadores argentinos más destacados de las últimas cuatro décadas. Renunció a su cátedra por su oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía y se exilió en Estados Unidos. Fui antiperonista casi como un destino, no es que lo eligiera, se definió a sí mismo. Su obra fundamental, Revolución y Guerra, fue publicada en 1972. Fue doctor honoris causa de la Universidad de Luján, entre otras cosas. Escribía largo Alperín Donghi. Así es. Una vuelta escribió un prólogo que terminó siendo un libro. Los días 22 y 23 de noviembre se efectuará el tercer Congreso de Educación Nacional en el Colegio Mariano Acosta. La Bordó participa y asiste a este evento. Somos todos una bosta, somos del Mariana Acosta. En la discusión sobre la inflación, el INDEC calcula que hay un 21,4, pero en realidad hay casi un 40%. Hacemos constar que la inflación es una política económica de corto plazo. Puede ser utilizada o no por el gobierno de turno. Para el peronismo, que lo caracterizamos como una conducción burguesa que orilla entre la izquierda y la derecha, ha sido una política a la que ha recurrido muchas veces. Las reservas del Banco Central están en 28.279 millones de dólares. El dólar blue cerró a 13.38 cuando había bajado a 12, y el oficial a 8.52. El Banco Central compró algo así como unos 50 millones de dólares después de dos días de paro bancario. Opinemos que el imperialismo existe y lo prueba el dólar como principal moneda convertible. Luego están la libra esterlina, el euro, el yen, la moneda china. Según la oposición burguesa, el arreglo con China es puro humo. Ese puro arroz. Se prorrogó el cambio del DNI hasta el 30 de junio del 15. El plazo vencía al 31 de diciembre del 14. En realidad hay un lugar, un sitio para consultar, que es www.mininterior.gov.ar, para ver el cambio de DNI. Ayer el personal del Hospital Posadas cortó la ruta en el acceso oeste por la muerte de un enfermero, Manuel García, de 32 años, quien trató de impedir que se suicidara un pariente psiquiátrico. Atención los automovilistas, desde el 1 de enero del 15 aumentan las autopistas en la Cava por decisión del señor Macri. Las subas van del 20 al 33%. Según lo narrado recientemente por el compañero Marcelo, la contención de la conducción del SUTEBA debe enmarcarse en la discusión sobre la burocracia sindical, pata de la alianza gubernamental con los trabajadores, en este caso, los docentes. Locales. Bueno, ayer se realizó en el Churqui una charla en torno a la situación kurda en Medio Oriente. En realidad, parecería ser que no tenemos mucha opinión sobre los kurdos en el Medio Oriente. El compañero Beika, que dio la charla, nos llenó de datos y nos confundió. Creo que todavía más, pero lo que no nos confundió es que los kurdos, repartidos por todo el mundo, evidentemente está la situación revolucionaria más álgida del Medio Oriente y debemos apoyarla. O debemos por lo menos discutir con sumo cuidado. Y así fueron las noticias en este sábado de noviembre. ¿Cuánto es hoy de noviembre? Hoy es 15. 15 de noviembre, ya estamos a mitad de noviembre. Ya hay que comprar el pan dulce y la sidra. Qué bárbaro, ya estamos terminando las clases, ¿no? Estamos, ya nos vamos. No, ¿cómo terminando las clases? Termina el 15 de diciembre, el 14 bueno, de diciembre. Bueno, pero ya vamos cerrando, ya vamos viendo a ver quién... Hay que empezar a preparar el acto del fin de año. Claro, eso ya, desde ya. Bueno, vamos a un recreo y seguimos con compañeros de clase. Vengo desde el olvido, toro serrano, a ver si mato penas carnavaleando, a ver si mato penas carnavaleando. Me anda chicha y coraje y un empujón del diablo para

Serafini, trabajo en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales. Un compañero de clase es un maestro apasionado por enseñar ciencias naturales. Están muy lindas estas pastillitas, ¿eh? Que me van gustan pasando. Los separadores. Sí, me gusta. Está bueno, está bueno, está muy bueno. Che, bueno, vamos a presentar acá a Martín Kurosawa, que vino de vuelta. Estamos acá al regreso de los muertos vivos. ¿Cómo le va, Martín? Medios vivos. Martín, medios vivos, digamos. Levantate un poquito todo, más el micrófono, Martín. No del todo, medios vivos. Y principalmente... Yo también, lo digo por mí también, ¿eh? No, no, y principalmente para que Ámbar había escrito un cuentito corto, dijo. Así que... Está medio furiosa por ahí, ¿eh? Sí, dice porque... quiere una nena para jugar. Pensó que se iba a encontrar con... Camila. Camila o con alguno de los hijos de los compañeros. Paloma no. Tiene una cara... Se sabía que no, pero por ahí alguno de los hijos de Walter. Pero por bueno, por ahí, tiene razón. Nuestra operadora del día de hoy, nuestra jefa, no, en realidad, no, operadora no, nuestra... La jefa suplente. La jefa productora suplente general. De productora. Podría hacer algo con la niña, ¿no? ¿Cómo le va, Andrea Blanco? ¿Bien? Perfecto, dice. Perfecto. Muy no bien. Se le escucha porque no tiene micrófono. Están ahí tratando de comunicarse con nuestra todos entrevistada. ¿Qué tenemos esta entrevista? Nos faltó el operador titular, ¿qué pasó? Está con fiebre, anginas, ahí tirado. Yo espero que sobreviva, le tengo fe. Mandamos un beso grande a León Álvarez Migliasi y lo tenemos a Martín. Pero no creo que ni que esté escuchando porque no se levantó ni para arriba de la cama, está tirado en un sillón. Así, ¿sí? Tirado en un sillón, no se levantó ni para arriba de la cama. Sí, mirá, le pegó fuerte la angina. Sí. Bueno, que sea un proceso así de... Sí, ¿por qué no aprovechamos mientras tratan de comunicarse para hablar un poquito del Congreso de Educación? Estamos ahí ya, el tercer Congreso. ¿Eh? Y ya estamos ahí... Termina el Congreso del Suteba y empieza el Congreso... No, el Congreso del Suteba es el otro, el 28. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ayer me lo encontré a Pablo Díaz y me dijo que el 28 es. Bueno, qué suerte que no soy más congresado. Bueno, mejor. El 27 va a ser la Asamblea Ordinaria. Ah, pasaron todas las fechas. Sí, sí. Y el 28 va a ser el Congreso. No se sabe dónde, porque el Tigre por ahí no, porque el tema de la subestada, esas cosas que pueden pasar. Que baja el río, no se puede cruzar. Y, claro. Bueno, así que... Como la igual en Luján tiene siempre agua. Bueno, es lo que dicen los compañeros de la serie. Por ahí a veces tiene mucha, pero... No, bueno, agua bueno, no, tiene. No, pero ahora, por ejemplo, yo fui al dique a pescar, ¿sí? ¿Y? Está hasta las pelotas de agua. Sí, y el río Reconquista sigue huyendo con un caudal. Pero importante. Si hay agua... Se les notan las fisuras al dique, ¿eh? No. Esto que charlábamos la otra vez y qué sé yo, se le nota la... O sea, es uno ve... Catástrofe. Uno bueno. Ve cómo sale agua por pequeñas fisuras. Mira. de todo el... El rollero. Compañeros y compañeras de clase que dice catástrofe. Escucha. Bueno, ¿qué pasa el fin de semana que viene? ¿Viernes a la noche? ¿Sábado a la mañana? ¿Sábado todo el día? No, sábado todo el día y domingo todo el día. Sábado y domingo. ¿No empezaba el viernes a la noche? No. Mira, yo tenía que empezar. Sábado y domingo todo el día, vienen compañeros del interior. Bueno, va a tener una dinámica. Compañeros del exterior también, que somos nosotros. Así que va a estar muy interesante. Pero bueno, lo desarrollamos dentro de un ratito, podemos desarrollarlo más. Tenemos la comunicación con Lisa Bull, de Pañuelos en Rebeldía. ¿Qué tal, Lisa? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. Contanos un poquito, ¿quiénes son Pañuelos en Rebeldía? Pañuelos en Rebeldía somos un equipo de educación popular que hace ya 10 años venimos haciendo un trabajo político-pedagógico, sobre todo con movimientos sociales, dando talleres, también talleres de formación en educación popular, tratando de formar formadores que puedan... llevar esta propuesta político-pedagógico a los distintos espacios donde están. ¿Y hola? Hola. Sí, y tienen una sede en Pompeya, ¿verdad? Sí, nosotros estamos en el Centro Cultural Pompeya, que es un espacio del cual se ha venido hablando estos días porque estuvimos con un problema de amenaza de remate del espacio y un posible desalojo después, entonces nos movilizamos estos tiempos para tratar de defender este espacio que no es solo nuestro, sino también se usa por otras organizaciones. Pompeya no olvida, por ejemplo, que trabaja sobre los desaparecidos y desaparecidas del barrio. También hay otra organización que es el Centro Cultural Pompeya, que hace trabajo con el barrio, apoyo escolar, recreación. ¿Y por qué la orden de desalojo? ¿El lugar es, tiene un dueño que lo vendió y cómo es el asunto? El lugar es un lugar que se abandonó en los 90, a medio construir, que en un momento se usó para depósito y después se fue abandonando porque ya no era negocio y por las características del lugar, que había que invertir, y se consideró en ese momento, a fines de los 90, que ya no era posible esto. Entonces se abandonó el lugar, lleno de basura, a medio construir, o sea, en condiciones lamentables, y se fue recuperando en el 2002 por la Asamblea Pompeya, que ocupó este espacio y empezó a volver a hacerlo habitable. O sea, terminar de construir algunas partes, limpiarlo de la basura y abrirlo para el barrio. Acá salieron las primeras bolsas de basura en plena crisis. Uh-huh. Entonces, se recuperó este espacio de esta manera en el 2002 y se empezó a usar de manera solidaria, para uso social, cultural, durante todos estos años. Y este año el Banco Provincia, que es el acreedor mayor, porque sobre el espacio hay una hipoteca, el dueño original murió, entonces el Banco Provincia ahora... quiere ejecutar la hipoteca. Claro, quiso como volver a revivir la causa de este espacio, rematarlo, hacer un negocio con esto y nada. Entonces se había ya acordado una fecha de remate, se movió todo un proceso judicial y felizmente con mucha movilización, con presentaciones judiciales, con mucha solidaridad también de Norita Cortiñas, de distintos movimientos sociales, de grupos que venimos articulando, se logró la suspensión de este remate por 90 días, uh-huh. Esto fue el miércoles, lo cual no es una solución definitiva, pero sí nos da aire para ver cómo se resuelve esto de manera definitiva, que también entendemos que tiene que ser una salida política. Ahora, el Banco Provincia, estamos hablando del Banco Provincia de Buenos Aires. Sí. Digo, Scioli no está dentro del Proyecto Nacional y Popular, ¿no lo podrían, no sé, ceder el terreno en lugar de rematarlo? Sí, estamos viendo eso. O sea, en realidad estamos mirando distintas posibilidades que hay para que este espacio se pueda seguir usando de la manera que se viene usando. Tenemos un proyecto de expropiación que está caminando la legislatura, que ya ha sido levantado por distintos legisladores, y vamos a seguir promoviendo para que se levante este proyecto, para que se firme este proyecto por los legisladores y para ver si sale esto, que nos daría una solución definitiva sobre este espacio. Digamos que estos 90 días son tres meses, estamos en noviembre, diciembre, enero, febrero. Claro, porque, o sea, entra en la feria judicial también. Claro, podríamos llegar, digamos, hasta marzo, estamos más o menos tranquilos, y en marzo podría repetirse esta situación. Sí, dependiendo de qué pasos se pueden empezar a dar ahora, que mucho no queda del año, pero estamos igual moviéndonos para ver qué podemos lograr hasta fin de año, y después sí, el año que viene vamos a seguir viendo qué pasa y cómo podemos hacer para que haya una solución definitiva. Pero en principio estamos muy contentas y contentos con toda la solidaridad que recibimos, y también con esta orden de suspensión, que si bien no es una solución, nos da cierto aire para tomar estas medidas y para seguir moviéndonos, hablando y buscando con las distintas partes cuál puede ser la solución definitiva para que el espacio se siga usando de la manera que se sigue usando, para que pueda seguir estando abierto al barrio, y también para que se pueda cuidar a la familia que vive en el espacio, que es una familia que tiene 3 hijos menores, cuya hija menor tiene una disfunción en un riñón. Entonces también estamos preocupadas y preocupados por esta familia y exigimos que se le que se defienda el derecho de esta familia a una vivienda digna y al espacio que vienen construyendo también hace casi 10 años, que es su vivienda, y que no sean desplazados a la fuerza de este lugar que es su casa, ¿no? Sí, por otro lado, digamos que para ustedes es importante porque es el lugar donde funcionan ustedes y otras organizaciones, pero también convengamos que en la zona sur de la capital es la zona donde hay menos oferta cultural, donde hay menos de todo, y estos centros que se construyen desde abajo tienen un lugar muy importante. Claro, sí, entendemos esto y también entendemos que no es casual que todo este proceso judicial para ver si se remata el espacio o no, se dé justo en este momento donde hay una avanzada sobre la zona sur, donde empieza la especulación inmobiliaria en la zona sur y los negocios. Entonces también defender este espacio, no solo para que siga abierto a la comunidad y para que haya justamente lo que vos venís diciendo, una posibilidad de articulación social, cultural, artística, política para el barrio y para otros barrios cercanos y para las organizaciones y grupos con los que venimos articulando. También es decir que no vamos a permitir que sigan especulando con nuestros espacios y haciendo negocio inmobiliario y mucha plata con espacios que entendemos que son nuestros y que son nuestros por esto mismo, porque tienen otra propuesta para el barrio, otra propuesta para la comunidad, que tiene que ver no con los negocios y inmobiliarios o financieros, sino con una propuesta abierta a la comunidad, con talleres que incluyan a esta comunidad y que puedan ser cierto ancla para esta gente. Lisa, muchas gracias por la comunicación y la participación en Compañeros de Clase. No sé si te quedó algo cortito por decir. No, agradecemos la solidaridad que hemos recibido y estaremos dando noticias sobre eventuales pasos que demos o que... Si hay novedades, las iremos comunicando, si hacemos alguna actividad. Agradecerles y estaremos en contacto. Antes de cortar, Lisa, te voy a pedir algo. Podés decir que no. Nosotros estamos pidiendo a todos los que entrevistamos que nos graben un separador, que es una frase como que se usa en la radio para separar una noticia de otra, ¿sí?, o una sección de otra. Nuestro separador tendría que decir algo así como: soy Lisa Bull, militante de Pañuelos en Rebeldía, y para mí un compañero de clase es, y tu definición de compañero de clase. ¿Querés grabarlo? Sí. Bueno, dale. Mi nombre es Lisa Bull, soy integrante del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, y para mí un compañero de clase es solidaridad y compromiso. Muchísimas gracias, Lisa. Un abrazo, no, y seguimos en contacto. Dale, gracias. Un abrazo. Bueno, pasó Lisa Bull por compañera de clase. Sí. Ahora sí tenemos... Hay como una experiencia, ¿no?, en este tipo de conflictos, y me parece como que hay mucha de esto que recalcaba, ¿no? Solidaridad, mucha solidaridad y mucho movimiento cuando pasa una cosa así, así que seguramente tenemos esperanzados en que pueda resolverse bien este asunto. Uh-huh. Ojalá que sí. Vamos a un recreito. Bueno, vamos, ¿sí?, a un recreo y seguimos después comentando el Congreso y esas cosas. Dale. Si nos queda un tiempito. Más amor, más alegres ante los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y y enseño su cultivo. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros y Compañeras de Clase. ¿Qué estuviste haciendo, Rudy, con el MP3? Estuve grabando recitales. ¡Qué bueno! Ese fue un recital en marzo, me parece que fue, de cancioneras, que son, ajá, Lorena Astudillo, Mónica Abraham, La Bruja Salguero y Chiqui Ledesma. Mira, y estuvieron invitados a Peteco. Sí, hace poquito estuvieron en el Lecuni. Exactamente. No, sí, en el Lecuni no, en el, Aldo Conti. Aldo Conti. ¿Y cómo es? Tuvieron en el ND Ateneo de invitado a Peteco Carabajal, ajá, hicieron este tema y desde el puente carretero. Ajá, y eso es un robo, digamos, lo que hizo. Y eso dicen, pero bueno, me estaban criticando, tan mal no se escuchaba. No se escuchaba, sí. Para haberlo grabado con un grabadorcito al aire y otra cosa es de la consola, pero yo no tengo acceso a la consola, Martín. No. Está bueno. Bueno, un dato de color que tenemos acá en compañeros y compañeras de clase que siempre sorprendemos a nuestros oyentes y oyentas. Decíamos hace un rato que teníamos un congreso educativo, ¿no? Eso. Sí, es el 22, 23 y es sábado en el Mariano Acosta y esperamos a todos los compañeros y compañeras que vayan. Cada vez que nombran al Mariano Acosta o al Nacional 17, primera junta de no gobierno. No sé si contamos acá al aire que somos egresados del Mariano Acosta con Rudy. ¿Lo contamos alguna vez? Hay un himno de amor y esperanza. Junto con, después junto con Cortázar, con Firmenich, digamos, hay una cantidad de Onganía. Qué escuela esa, ¿eh? Si hablaran esos muros. Impresionante. Dicen que en esa escuela se inspiró Cortázar para Escuela de Noche, ¿no? Ah, mira, no sabía Me eso. Parece que sí. Qué impresionante. Año bueno. Cortaciano, aparte. Este. Bueno, en el Mariano Acosta, muchas comisiones. ¿Cómo? Sí, 22 y 23. Sábado y domingo que viene. Arranca a las 9 de la mañana y termina hasta que las velas no ardan. A las 6 de la tarde termina, dice acá. Pero va a haber una fiesta, supongo, Martín. ¿Y fiesta? ¿Baile? Pero el lunes es feriado. Bueno, y parece que no hay fiesta, pero bueno, va a haber esta presentación del libro, muy divertido. Bueno, si... Sí. Sí. ¿Sí qué? No sé. No, digo, dense una vuelta por el Mariano Acosta, anótense en alguna comisión, condiciones laborales, prácticas de enseñanza, aula y escuela, inclusión, bueno, hay un montón de comisiones. No se metan, recomendación mía, en la sindical. La sindical es la que más... El que tiene ganas de participar así de no, un debate... de escuchar a las orgas, Santi, dejate ya. Bueno, hay de todo. Hay de todo en la viña del señor. Bueno, esperemos que salga... Va a salir muy bien. Buen encuentro. Viene buena gente, viene. Uh-huh. Viene buena gente. ¿Qué más? No sé, ¿tenemos alguna conversación con alguna persona de la...? Sí, para después de la tanda tenemos... Ah. ¿Tenemos mensajes? Uh-huh. Sí, acá me confirman que puede 11:30 justo. Dale, ahora entonces, después de la tanda, vamos con Quique y... Quique Lombardía es de acá de ATE y de la Víctor Choque. Sí. Y es delegado, es parte de la comisión interna del es hospital. Es el presidente honorario de la comisión interna del hospital. No, presidente honorario no sé cuál es el cargo. Delegado general debe ser. Delegado de la comisión interna. Después le preguntamos bien. Ahora le pedimos que nos defina. Y nos va a contar un poco cómo está la cuestión esta de la lucha. De los estatales. Y de la salud también. Y del tema de salud, ¿no? Los trabajadores. Había una marcha por acá también que esta marcha, ahora no la estoy encontrando, es para esta semana. De los de empleados del patronato, trabajadores, uh-huh, del patronato que se van a La Plata. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo pasan noticias acá, eh? Uh-huh. Bueno, ahora no lo estoy encontrando. ¿Qué es esta semana? Ahora también lo vamos a preguntar. Ese es el problema del Facebook, ¿viste? Que te entran 78 cosas junta y. Claro, lo tenía. No hay que tener Facebook. Bueno, no hay que tener Facebook. Bueno, vamos entonces a un recreito y después seguimos con compañeros y compañeras de clase. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Cállate, cállate, cállate.

las cosas como están, es decir, que no podemos quedarnos contentos nunca con nuestra sociedad como es, y que entonces es necesario desde distintos lugares o de distintas perspectivas transformarla, ¿no? Seguimos en Compañeros de Clase y tenemos aquí a nuestro invitado Quique Lombardía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? Delegado general del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. De la dijimos bien, interna, te dijimos sí. Presidente de la Comisión Interna, cualquier cosa. Quique, ¿cómo está la situación con los trabajadores estatales, con ATE? ¿Hay conflicto? ¿No hay conflicto? Mira, en este momento estamos afrontando una situación electoral en el ámbito de municipales. Estamos trabajando muchísimo con esto porque justamente es donde nosotros enfrentamos desafíos muy, muy, muy grandes en ese ámbito, ¿no? Por un lado, hemos discutido en un plenario qué tipo de desafíos teníamos, cómo podíamos afrontarlo. Consideramos que hay dos tipos de desafíos, uno que tienen que ver, nosotros hemos puesto desafíos externos, ¿no? Pero tienen que ver con la situación de los trabajadores municipales. Creo que dentro del ámbito estatal es la más precaria de todas las situaciones, en todos los aspectos, de precariedad laboral en el sentido de condiciones de trabajo y también de precariedad salarial. Así que ahí hay que enfrentar una lucha realmente, pero muy, muy, muy fuerte para poder revertirla, porque es el sector más retrasado, fundamentalmente en el ámbito salarial. El promedio salarial de los trabajadores municipales es de 3.500 pesos, o sea que se ha hecho nada en muchísimos años, o por lo menos no se ha logrado absolutamente nada. Entonces es un desafío mayúsculo que habría que unificar todas las fuerzas y todos los trabajadores para luchar por la dignidad, porque realmente es un salario indigno. Es decir, si una persona tiene que alquilar una casa, no puede. Claro, se le va todo. No digamos que habría que pedir recetas de cómo vivir con 3.500 pesos sosteniendo familia. Sí, es absolutamente indigno. Yo creo que hay que recuperar primero eso, porque eso pone al trabajador municipal a expensas, digamos, de la manipulación de todo el ámbito que se le ocurre, el ámbito político, el clientelismo, y clientelismo de todo tipo, dolorosamente clientelismo de todo tipo, porque acá se ve hasta el clientelismo que se da en el ámbito gremial, ¿no? Que por prebendas logran o votos, o logran que un compañero delegado tenga prebendas para actuar. Es realmente una situación calamitosa. Y las condiciones y medio ambiente de trabajo también son terribles, pero ahí porque ahí ya hay una propuesta nuestra y alguna experiencia y aportar la experiencia, pero todos los trabajadores tienen que hacer su propia experiencia y luchar y empezar a construir desde ese lugar. No se ha construido, este es un gremio que tiene una estructura piramidal desde su estructura macro. Cuando hablas del gremio, ¿es el Sindicato de Trabajadores Municipales? Sí, de ATE. ATE tiene una estructura. ATE. Estamos hablando de ATE, que en esto estamos, nosotros somos afiliados a ATE y estamos en esa estructura. Pero es una estructura piramidal, digamos, ¿no? A nivel de tanto del Consejo Directivo Provincial como seccionales, se maneja a través de las cúpulas de los dirigentes que toman todas las decisiones. Y en eso no se logra que se construyan ni fortalezcan las juntas internas, ¿no? Nosotros hace muchísimos años, hace muchos años atrás, yo ya tengo muchos años de trabajo y he trabajado muchos años antes de ser provincial como municipal, lo más importante era tener sólidas las juntas internas. Por ejemplo, acá en el Palacio, que es un ámbito tan grande, ¿no?, donde se viven disparidad de situaciones, no hay juntas internas. No hay juntas internas. Y hay personas sueltas que pertenecen a ATE, que muchísima gente valiosa se ha desafiliado por descontento. Es decir, es muy difícil, hay que reconstruir todo eso. Nuestra propuesta es fortalecer desde abajo, es decir, que las juntas internas, porque amén de estas situaciones más importantes que yo digo que tienen que ver con recuperar la dignidad, que es un debate que hay que profundizarlo, uh-huh. Y hay que echárselo encima a todos los políticos que vergonzosamente ganan 10 veces más y no hacen absolutamente nada por el trabajador municipal, que es un poco la cara del municipio, porque sí, en función de eso es Y justamente algo, yo quería retomar algo que vos decías, de esto de que si hay algún lugar donde el trabajador, digamos, está coaccionado y nada existe de aspectos de la democracia o de la libertad o de los derechos humanos, es en el trabajador municipal, ¿no? Que por miedo a perder el trabajo, por miedo a quedarse en cualquier momento en la calle él y su familia, son llevados a ser, digamos, masa de maniobra para la infinidad de cosas que vos mencionabas. Y esto muchas veces se traslada también al ámbito de lo gremial. Como así se maneja en el mundo del trabajo a los trabajadores, en el ámbito de lo gremial, para tratar de hacer empatía o entrar ahí, terminás reproduciendo esos mismos tipos de prácticas, ¿no? Sí, por eso yo te decía que habíamos discutido como dos clases de desafío, probablemente para poder, hacer algún tipo de análisis, ¿no? Esto que yo planteaba era como cantidades de desafíos externos que habría que enumerarlo casi por sector, en cuanto a condiciones de trabajo, ni que hablar, en cada sector son innumerables las situaciones de condiciones muy malas de trabajo. Y esto que vos planteás también es un desafío interno. Recuperar la democracia de los gremios creo que es un desafío que tenemos todos, es un desafío mayúsculo. Es decir, realmente no son ámbitos democráticos en absoluto, pero en absoluto. Nosotros vamos a una elección donde una semana antes nos avisan y nos enteramos por otros compañeros y no formalmente por el gremio. Ayer nos han entregado las donde figuran los compañeros, los padrones, a dos días de la elección. Tenés suerte que se los entregaron, en otros gremios claro, ni los entregan. Pero eso nosotros no lo podemos naturalizar ni convalidar. Claro, nosotros tenemos que denunciar esas situaciones, porque no es que, también ayer un compañero me decía esto, pero eso es vergonzoso. Esto, si ocurre en cualquier tipo de elección, a nivel local, de cualquier partido, internas, a nivel nacional, es un escándalo. Si es a nivel nacional, es un escándalo internacional, que no tengan los padrones, que una semana antes... Eso no existe. Uh-huh. ¿Cómo podemos nosotros, como gremialistas, aceptar... Naturalizar esas cosas, naturalizar, ¿no? Sí, no, porque en su Teba no te los dan, me dijeron. Pero es un asco, hay que decirlo con todas las letras, es un asco y hay que rebelarse, compañeros, con eso. Los compañeros se tienen que rebelar, ¿cómo van a aceptar eso? ¿Cómo van a aceptar? Bueno, te meten en ese juego, lo jugamos, ¿cómo podemos? ¿Viste? Como gato panza arriba, realmente, nosotros nos destrozamos en estas instancias, porque sabemos que son... tres días de ver con qué, viste, con las patas, con la cabeza, con las manos, viste, porque nosotros tenemos que recuperar eso que sea, viste, yo tuve la suerte de empezar a militar gremialmente desde el principio de la democracia, y luchamos contra esas cosas, y ahora resulta que estamos convalidando estas cuestiones que antes las enfrentábamos incluso de otra manera, poniendo más el pellejo incluso, y exponiéndonos más. ¿Cómo puede ser que a tantos años de democracia lleguemos a esta situación de falta de democracia, falta de transparencia, que los compañeros no sepan, que no tengan una rendición de cuenta de lo que se hace con su dinero cada tres meses, ¿no? Que se hagan proyectos con total arbitrariedad, que pues pueden ser fenómeno, excelente, pero que nadie sepa y que tengamos que ir a aplaudir lo que se hizo y lo que no se hizo. Hay tantas cosas para cambiar que realmente para nosotros es importante que la gente se decida de una vez a empezar a construir más colectivamente, a participar, a crecer y a crecer desde abajo, desde los lugares, digamos. Y hay que lograr fortalecerse mucho porque si hay que dar una lucha fuerte acá, hay que dar una lucha realmente fuerte, va a tener que ser con mucha unidad. Incluso lo digo con las organizaciones políticas, las sociales, en este ámbito, porque no podemos aceptar esta cuestión de la indignidad, porque no es digno el salario y esas condiciones de trabajo. Eso es lo que hace exponer a ese trabajador a cualquier tipo de manipulación. Eso es lo que se está haciendo con los trabajadores municipales. Y, a ver, las elecciones son en ATE municipales. En ATE municipales es el como día una martes. Seccional aparte, tiene su no. conducción propia. No, ¿cómo no. es la estructura? La estructura sindical? Es Consejo Directivo Provincial, seccionales. Las seccionales tienen distintas reparticiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el hospital, municipales, educación. Vos acá en Moreno tenés la conducción de la seccional de Moreno, que es. ¿Cómo la es? Seccional y hay juntas internas. Por y ejemplo, después las juntas internas. La junta interna del hospital ganó la agrupación Víctor Choque, en patronato también ganó la agrupación Víctor Choque, y ahora nos estamos presentando en municipales. Y además yo creo que es natural que haya un recambio. Fíjense en tanta crítica que hay, ¿no? si la presidenta, que no, por supuesto que no es santo de mi devoción, que se presenta, que es un escándalo internacional y que todo el, digamos, está direccionado en función de la crítica, que el tercer mandato vergonzoso, que tienen que salir ellos mismos y decir, no, nosotros no. Acá los mandatos son in eternum. Acá son in eternum. Es, la verdad, es vergonzoso, sí, sí. Como si no hubiera trabajadores capaces de controlar su propio gremio, de discutir cosas nuevas. Son eternizados, y se eternizan ellos, sus familiares, todo, se eternizan. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar las cosas así? ¿Y qué podemos decir nosotros para afuera si para adentro somos esto? Estaba pensando en el gringo tosco que estaba un mandato y después el otro mandato se volvía al taller. Bueno, nosotros tenemos un modelo que es el que seguimos. Nosotros hemos ganado, la agrupación Víctor Choque, la lista marrón, ha ganado seccionales, ¿no? Y son ejemplares en ese sentido. Ningún compañero hace 20 o 30 años que gana las elecciones, etcétera, pero es una rotación permanente. Tenemos al compañero Señor, que es un excelente, digamos, dirigente político, que se ha ido a su propio lugar de trabajo, que ha mutado, que ha estado trabajando en otras organizaciones, no se quedó nunca como secretario, no se atornilló, y siempre han cambiado, ¿viste? Y eso ha dado una dinámica de crecimiento a muchos compañeros que a lo mejor venían desde la base, sin tanta formación, etcétera, pero que les ha dado un lugar de crecimiento importante, y que hoy por hoy conducen esa seccional. Entonces todos tienen que tener esas posibilidades. Quique, vamos a un pequeño recreo y después seguimos charlando, ¿te parece? Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Hay que estar escondidas porque sabes que caga el palo. Abuela, tu jefa, el puto de tu hermano. Se pone borracho, se pone marihuano. Me quiere joder y quiere chupar. ¿Por qué no chupa faros? Me deja de molestar. A mí, a mi gente, a mi broda, compadre. Busca algún pretexto para romperle la madre. Para que nadie se quede sin hablar. Para que todos chinguemos igual. Yo pienso que lo hace por joder. Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por atrás de la cortina. Si vamos a ir al cine, nos manda con tus primas. Y cuando me despido, nos observan tus vecinas. Para que nadie se quede sin chingar. Para que todos chinguemos igual. Chingo yo. Sido cruel, ¿qué? Así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. Siempre. Te crees una mujer tan solo porque usas brasier, pero te has equivocado, nunca estuve enamorado. Y he fingido mis orgasmos las mil noches que te amé. Yeah. madre. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros y compañeras de clase. Chinga tu madre, estamos ahí con Molotov a full, con el tema este, bueno, de los compañeros mexicanos que estamos ahí viendo qué pasó con esos 43 estudiantes para maestros, ¿no? Y maestros. Seguimos acá en compañeros y compañeras de clase con Quique Lombardía. ¿Cómo estás, Quique? Bien. Yo estaba ahí haciendo mate. Che, Quique, las elecciones estas se presentan por listas, ¿cómo es el asunto? Se presenta una lista que es como junta interna. Nosotros tampoco compartimos esa dinámica. Yo creo que hay sectores muy importantes. Por ejemplo, el Obrador agrupa muchos trabajadores y hay más de 50 trabajadores que son del gremio, ¿no? Pero son muchísimos más que agrupan ahí con una problemática compleja. Para mí ahí debería haber una junta interna como en el hospital. Lo mismo opino de Palacio. El Obrador, discúlpame, son todos los trabajadores que están... Y hay compañeros que salen... Digamos, los que salen con los camiones, los que cambian las lamparitas... Se concentra y ahí salen los distintos operativos, ¿no? Pero son operarios de calle, sería la cosa así. Muchos operarios de calle, pero también está la reparación de los vehículos, es decir, hay una cantidad de cuestiones que se preparan dentro de los obradores, ¿no? Hay obrador en Cuartel Quinto, hay obradores en Álvaro, hay obrador acá en Moreno, así, en general, sí, hay mucho de trabajo de calle y hay trabajo de que es estable de ahí, pero eso tiene una complejidad que debe ser discutida en un ámbito. Me refiero fundamentalmente, creo que las condiciones de trabajo, el mejor ámbito es el ámbito del espacio donde uno está, porque ahí es un problema casi cotidiano, digamos, ¿no? Y donde hay que elaborar ahí las reivindicaciones propias del sector, que a veces no tienen que ver con las reivindicaciones de otro sector, como puede llegar a ser el Palacio, que es un espacio más heterogéneo, ¿no? Casi diría que ahí se puede hacer una análisis hasta de clases sociales. Claro. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo estructurarían? Mira, yo para mí es lo más importante, y nosotros lo hemos propuesto más de una vez, es los delegados por sectores. Yo en la de educación es exactamente lo mismo. Yo creo que todas las colegias tienen que tener un delegado. Ajá. No es que tiene que haber, digamos, en esos ámbitos es más, todavía tiene otra situación, sí, que es el hecho de estar como dispersos en distintas, claro, situaciones, y que entonces sí, después tiene que haber una organización que les permita reunirse en forma plenaria, digamos. Nosotros en un momento habíamos presentado un proyecto que era las asambleas de base, los plenarios generales, los plenarios sectoriales, es decir, que te permita discutir e ir después con propuestas. Yo creo que acá ha habido un error en cuanto a lo táctico, estratégico, y por eso se avanzó muy poco. Yo no soy contrario a la situación de acción directa, por decirlo. Bueno, ahora, cuando eso se transforma en un fin en sí mismo, no tiene ningún sentido. Totalmente. No tiene ningún sentido. Yo creo que detrás de la acción tiene que haber una propuesta concreta, y los compañeros, a la salida de esas acciones, tienen que salir con una respuesta que los satisfaga, ¿no? Digamos, bueno, no estamos de acuerdo con esto. Y que lo puedan votar, que lo puedan evaluar. Si yo bajo con una propuesta... Es lo que nos ha pasado. Nos ha ido bien y nos ha ido mal, pero en el hospital ha sido esa la dinámica. Cuando tuvimos la fuerza tuvimos en ese sentido la relación que nos permitió discutir más en profundidad mejores cuestiones, como decir, ganar un 15% más por el tema de desfavorabilidad, la incorporación de una cantidad de compañeros, y se dio en un contexto muy favorable para nosotros, porque había un gran descontento, fue bien aprovechado, fue bien discutido en la asamblea, pero después que se hacía, y nosotros hemos hecho un petitorio que también lo hemos elaborado democráticamente por sectores, y nosotros no decíamos qué cantidad de gente hacía falta, no. En laboratorio decía, nosotros necesitamos cinco extraccionistas. En rayo nosotros necesitamos tantos técnicos. En la guardia necesitamos tantos enfermeros y necesitamos cinco camilleros. Todo eso que yo te digo, todo, que fue una cantidad de personas que entró, y que eran compañeros algunos que estaban trabajando en Guadalajara, entraron absolutamente todos. A planta. A planta, uh-huh. ¿Viste? Y al mismo tiempo, digamos, una serie de reivindicaciones en aquel momento, y hoy estamos en una situación parecida, el tema del tomógrafo, el tema de un montón de cosas que se resolvieron, te diría, de un plumazo. Estábamos en cero insumo. Bueno, fue un gran logro. Ahora, así todo, cuando ya estaba la firma, había una cuestión que la Asamblea no le cerraba, que te diría que era un punto marginal. No me acuerdo ahora cuál era el punto. Y lo firmaron todos y nosotros no lo firmamos. Porque queríamos consultar con la Asamblea. Bajamos a la Asamblea y dijo, si no se firma ese punto, nosotros seguimos con el paro. Volvimos, se firmó y la Asamblea. Entonces, para mí es esa la discusión. Vos tenés que volver. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Bueno, vamos y firmamos. Claro. Y las escuelas sería, bueno, les pasa lo mismo, por ahí nos pasa a los docentes, ¿no? Que hay distintos gremios y hay no afiliados también. Y esta cuestión del rol del delegado en la escuela tiene que ser, bueno, aglutinante y tiene que favorecer a esto, a la democracia de los trabajadores y a que puedan tener su voz, por más que no sea afiliado, también lo plantean así. Sí, nosotros tenemos que imponer una línea de clase en el sentido de que las discusiones en la clase están más allá de las estructuras gremiales, las organizaciones, etcétera. Es decir, ese sería el esfuerzo. Nosotros chocamos muchas veces contra organizaciones que tienen una línea distinta en el sentido de que van más por lo social y que van en detrimento de luchas que para nosotros son más de fondo, que tienen que ser cuestiones que le permitan crecer a los trabajadores en todos los aspectos, no solo en lo salarial, en su conciencia, en su lucha, porque esperamos que a futuro tengan sus propias organizaciones, ¿no? Entonces, no todas las organizaciones coinciden con esa línea de trabajo. Entonces ahí se da como una lucha más horizontal que tenemos que ver cómo la superamos. A veces se dan las condiciones y uno las se supera. Uh-huh. A veces no se dan las condiciones y se traba ese tipo de lucha, ¿no? Quique, en un minuto para cerrar. Elecciones en la Junta Interna, ¿cuántas listas hay? ¿Dos? Elecciones en la Junta Interna. La lista nuestra, la lista marrón, la que está hace muchísimos años es la verde. Nosotros le estamos pidiendo a la gente que nos ayude, que nos apoye, que queremos cambiar y que ellos, digamos, nos den la posibilidad de hacer un cambio. Hay 16 compañeros que se presentaron de casi todos los sectores, así que estamos pidiendo que nos den una manito, que nos den una oportunidad, porque en algún momento va a haber que cambiar. Entonces, un voto para la marrón en la Junta Interna de los Municipales para poder cambiar la forma de decidir y cómo avanzar en la lucha. Sí. Compañeros y compañeras de clase con la marrón. Vamos a la marrón. Bueno, gracias. Sí. Quique, a vos te pedimos que grabaras el separador. Yo soy Quique. No, no te pedimos. No, para nada. A ver, ¿tenés ganas de grabarlo? ¿O no? ¿Qué decir? Yo soy Quique Lomardía. Definite como te guste. Radiólogo, enfermero, no sé cómo que se ve. Y para mí un compañero de clase es... Y ahí decís que es para vos un compañero de clase. Bueno. Dale. Bueno, yo soy Quique Lombardía, delegado de la Junta Interna del Hospital de Moreno, de la agrupación Víctor Choque, y para mí un compañero de clase es aquel que tiene la permanente constancia de estar acompañando todas las luchas y tratando de hacer crecer la organización de los trabajadores. Muchas gracias, Quique. Gracias, Quique. Un abrazo. Recreo. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hola, bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? Soy Cristian Castillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.

hace que de algún modo se intente cambiar la mirada de la escuela sobre algo que es mucho más que un contenido escolar, que uh-huh. así era visto, es visto, no era, no corresponde, por la escuela y no como un objeto social del que los niños participan antes y fuera de la escuela. Y si la escuela lo fragmenta y lo enseña en pedacitos, primero la A, después la P, después la M, después el sujeto, después el predicado, después el artículo, después el texto informativo, aprender todos esos pedacitos no habilita a casi ningún niño a entender cuando lee un artículo del diario. Uh-huh. Muchas gracias, Mirta. Creo que ya está zanjada acá la discusión. Por eso hablamos de prácticas del lenguaje. ¿Cómo hacemos para enseñar a los niños qué hacen la gente fuera de la escuela respecto a la lengua escrita, sobre todo, y también a la oral? Ahora, en esta área del conocimiento hubo como una revolución allá por mediados de los 80 con la aparición así de Emilia Ferreiro, ¿no? Sí, sí. Y todo lo que vino junto con eso. Sí. ¿Cómo en ese momento lo interesante que tenía era que había mucho debate sobre cómo enseñar? Sí, sí. ¿Cómo estamos hoy, habiendo pasado 30 años? Iba a decir 20, 30. Treinta y pico de años de esa irrupción del constructivismo y Emilia Ferreiro. ¿Cómo estamos hoy en la enseñanza de las prácticas del lenguaje? En un altísimo porcentaje de, digamos, de prácticas de enseñanza, estamos apenas saliendo de lo tradicional, de lo que habitualmente desde Sarmiento se entendía como enseñanza de la lectura y la escritura, y con, como podría decirte, con contaminaciones de esta mirada de Ferreiro que y de una didáctica muy desarrollada a lo largo de esos 30 años que de algún modo toca a todos los maestros. Todos sabemos algo de eso y entonces o nos hacemos preguntas o cambiamos algunas prácticas de enseñanza o directamente nos subimos al enfoque, digamos, de Ferreiro. La verdad es que lo que Ferreiro hace y el grupo de gente que trabajó con ella y que sigue hoy trabajando es descubrir que los niños vuelven a crear la escritura, no la aprenden de afuera en el orden que la escuela la da, sino que la van pensando y van adecuando su pensamiento hasta que llegan a lo que es la convencionalidad aceptada, digamos, de la escritura, ¿no? Y ahora, eso es una mirada desde el sujeto. Lo que se desarrolló después con ¿cómo te puedo decir? Con pantallazos de metida en las escuelas, de aparición en las escuelas, porque los maestros tenemos otros problemas, además de... Tenemos el problema de que tenemos que decidir si el niño aprendió, si no aprendió, evaluar, hacer el boletín, cumplir con tiempos. Entonces, algunas, muchísimas de esas cosas se fueron tomando en las escuelas y transformando la mirada de la enseñanza a partir de pensar que el niño es un sujeto que está pensando la escritura. No es que la recibe de afuera hacia adentro, la está pensando. Eso fue muy fuerte, el diseño de la provincia de Buenos Aires representa muy fuertemente esa mirada y los maestros de la provincia somos pioneros en abrir, en ampliar la mirada y reconocer al sujeto inteligente que tenemos delante, ¿no? Con discusiones, por supuesto, y marchas y contramarchas. Sí, esa revolución sigue en marcha y la discusión sigue muy fuertemente. En esto también me parece que se avanza de correr un poco la lengua como objeto de estudio y dejar de maltratar a los pibes con esos análisis sintácticos. Así y las conjugaciones de los verbos y todo eso. Quiero decir que en este momento tengo tres nietos, a los que dedico dos tardes por semana a enseñarles el objeto directo e indirecto, porque si no, no aprueban. Yo recojo que sean, todas las banderas y les enseño. Son de secundaria, espero, ¿no? La niña es de primaria. Uy, ay, ay. Está bueno. En sexto. Bueno, en la escuela que yo dirijo no pasa eso, por muy suerte. Bien, gracias. Me das un ánimo. No sé cómo hacer para mandar a mi nieta. Ahora, hay un tema en relación al sentirse seguro, ¿no? Claro. Digo, por ahí, cambiar todo el enfoque estructuralista, esto de poder desmenuzar una oración, sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, sí, todo sí. Eso... está como tan metido y tan claro, instalado, claro, que repetirlo da como seguridad. Mira, una directora me dijo un día, si le digo a fulanita de tal, que era la maestra de cuarto, que no dé sujeto y predicado, no sabe qué dar, así que no le digo nada. Y no era en desmedro de la maestra. Realmente, cuando uno necesita tener los títulos de los contenidos, ¿cómo desmenuzo en títulos la formación del lector y del escritor? ¿Qué digo más chiquito? Pero la formación del lector la tengo que dar de primero a sexto. Uh-huh. Entonces, desmenuzarlo en títulos es fácil cuando yo digo sustantivos comunes y propios, abstractos y concretos. Ahí me sale, es más fácil. Uh-huh. Necesitamos, cuando ustedes hablan de compañeros de aula, compañía, de clase. De clase. La verdad es que ahí es necesario recuperar lo del colectivo docente. Es una discusión que tenemos que dar en esta escuela y pensar juntos cómo hacemos para repartirnos la responsabilidad, porque nosotros todos queremos que los chicos salgan de la escuela teniendo una mirada reflexiva también sobre la lengua, es decir, que sean buenos lectores y que en un momento puedan decir, leyendo La intimidad de los parques de Cortázar, mira este, me tiene toda una página tenso porque no pone el sujeto. Es un hijo de su madre, ¿cómo me hace esto? Entonces, necesitamos que los chicos puedan hacer esa reflexión. Lo que pasa es que no llegan a esa reflexión con 6 páginas de análisis sintáctico. Y es difícil. Entonces, me parece que necesitamos como armar pequeñas propuestas de gramática que den respuesta a preguntarnos qué pasa con la intimidad de los parques. ¿Qué pasa cuando escribimos una nota de reclamo a...? Me parece que somos los maestros los que tenemos que poder sentarnos a plantearnos preguntas del estudio de la lengua, de la gramática, lo textual, lo enunciativo, plantearnos preguntas que de verdad afecten la interpretación de la lectura y la producción de la propia escritura. ¿Cuáles son los contenidos que nosotros, con nuestro saber y nuestra experiencia, vemos que de verdad ayudan a que los chicos interpreten mejor La intimidad de los parques, por ejemplo, o puedan revisar su propia escritura? ¿Qué necesitan saber? Porque la verdad que lo gramatical tiene que ser el contenido de revisar lo que escribiste. Cuando la maestra le dice al pibe, revisa lo que escribiste. El pobre, si supiera, lo hubiera escrito bien. Como que tenemos que buscar esa preocupación en el niño de que se exprese para que el otro lo entienda mejor, ¿no? Claro, cuando está escribiendo para el otro. Discutir entre nosotros. ¿Cuál es el objeto directo del verbo revisar? No le digamos más revisa lo que escribiste. Digámosle, revisá si presentaste al protagonista. Uh-huh. Fíjate dónde y te ayudo a que lo mejoremos. Uh-huh. Se entiende, pero me parece que acá necesitamos discusión entre nosotros. Sí, sí. Porque todo lo que es lingüística está dividido en escuelas. La estructuralista, la generativa, lo enunciativo, lo comunicativo, lo textual. Y al pobre maestro, solo en su aula, le queda decidir qué enseña. Y no, me parece que si nos sentáramos a decir, a ver, ¿qué está bueno para que los chicos puedan entender que hay algo detrás del titular que dice se detuvo a tres manifestantes sin poner el sujeto? Uh-huh. Me parece que ahí está la discusión, que es entre nosotros, porque los lingüistas dan una respuesta según su enfoque y está muy bien. Uh-huh. Y en nosotros, que sabemos menos del tema, porque somos maestros y no lingüistas, necesitamos sentarnos a pensar cuáles son los temas, digamos, los contenidos que efectivamente los pibes necesitan para interpretar mejor y revisar sus escrituras. Bueno, digamos que esta es una parte que viene a llenar un vacío, sí. Un vacío que responde a la pregunta, después que los chicos rústicamente leen y escriben, porque no es que sean eximios lectores y escritores, uh-huh. ¿Qué se enseña en la escuela? Uh-huh. ¿Sí? Porque el maestro de tercero, después que los chicos más o menos leen... Claro, pasada la alfabetización inicial, así ¿qué? Es. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le ponemos título a esto que tengo que dar esta semana? En matemática es fácil, doy fracciones. Sí, es fácil hasta ahí, porque digo, que en realidad ahora es todo que resuelvan problemas, así pero parece es. Que resuelven los mismos problemas de primero a sexto. Te lo juro. Y la verdad que deberían ser otros, ¿no? Claro, claro, claro. Y vos sabés que en la escuela pasa en lengua pasa un poco eso, en prácticas de lenguaje. También. Sí, igual, bueno, lentamente, o sea, yo, como te digo, que no se dan más análisis sintáctico ni semántico y morfológico, sí. También esto de poder incorporar el borrador y los sucesivos borradores, sí, ¿sí? Y que sí. Los chicos entiendan que no es que ya lo hicieron, sino que, bueno, lo pueden mejorar y de a sí. Poquito, de a esto poquito, pero falta mucho. Claro, y ahí porque lo que les falta es esto del borrador, que yo sé que está instalado. Digamos que el borrador no es un objeto en sí mismo, digamos, es un momento del proceso, es un proceso de escritura. Uh-huh. A veces los maestros nos proponemos hacer borradores, y la verdad que sabemos que no es eso. Uh-huh. La otra vuelta es que el aula dé lugar a conceptualizar, a que los chicos se apropien de decir, tengo que revisar si repetí inútilmente uh-huh. El sujeto. Uh-huh. Porque si no, no adquieren autonomía. Necesitan también, ¿cómo puedo decirte?, tener una reflexión sobre el lenguaje que en el próximo texto que producen les permita volver y decir, no me habré equivocado otra vez uh-huh. En... ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Como que hay contenidos que sería interesante que nosotros mismos discutiéramos qué en cuarto, ¿sí? Uh-huh. Porque el punto, no hablemos de cosas delicadezas. Uh-huh. El punto. Necesitamos leer con los chicos para decir, bueno, a ver un momentito, hasta aquí estuvimos hablando de... cómo era el castillo del rey y el reino donde nació la princesa. Es en general. Ahora empezamos a decir que un día apareció. Entonces, si pasamos de esto más general a lo particular, los chicos tienen que saber, después de mucho borrador, que lo que corregimos ahí es separar lo general de lo más específico que ocurrió un día y poner el punto. Me parece que esa reflexión se necesita. La escuela es el único lugar donde se habla de eso. Quiero decir, no todo puede borrarse del estudio de los contenidos, porque hacen a la toma de conciencia de los chicos de qué revisar cuando reviso. Bueno. Ahora, sí. Digo, en relación con matemática, uno, digo, por ahí haciendo un paralelo, a mí desde la matemática... Me resulta más fácil pensar una secuencia o ver una secuencia para trabajar determinado contenido en matemática. Sí, sí. ¿Esta idea de secuencia de la matemática se puede trasladar a la didáctica de la lengua o es más complejo el asunto en la lengua? Las prácticas del lenguaje. Sí, sí. me parece que es más complejo. Igual tienen algo, tiene una cosa todo lo que es la práctica por ser práctica del lenguaje, que es una palabra inventada por los seguidores de Ferreiro y que algunos se burlan por eso, y tiene razón, que se trata de contenidos que se revisitan. Una práctica siempre es espiralada. Vos vas y volvés a poner la quinta cuando saliste a la ruta. Y entonces, no sé si se entiende, en esta práctica de conducir el auto, vos volvés a hacerlo hasta que casi automatizás esto de que en determinada velocidad no sé conducir. Estoy dando un ejemplo. Sí, sí, sí. Pero en la práctica del lenguaje es lo mismo. De algún modo, vos vas aprendiendo que si estás leyendo una novela, volvés un poquito atrás porque te olvidaste de quién era este personaje y sabés que apareció en una página par de dos o tres capítulos antes. Uh-huh. Esta cosa, quiero decir que la secuencia implica una posibilidad de, como desde otro lado, volver a mirar el mismo problema, el mismo obstáculo, el mismo contenido. En realidad la secuencia en prácticas del lenguaje está más bien organizada a partir de tome usted un texto, llámelo novela, un tema de estudio, de averiguar algún aspecto de la vida de un autor o de, no sé, de cómo se publican los periódicos, bueno, temas más bien informativos, más bien de ficción. Tome usted esto, digamos, y piense en 15 días qué oportunidad van a tener los chicos de escuchar leer al maestro, de leer ellos mismos, de leer entre dos, de seleccionar un fragmento porque algo no entienden, de escribir sobre lo que se leyó, de escribir junto con el maestro y revisar. ¿Se entiende lo que se alternan en la secuencia de prácticas del lenguaje? Son las situaciones que permiten a los chicos ir profundizando en el acercamiento al texto que leen o al texto que producen, con un punto más, es que qué aspectos se reflexionan acerca del lenguaje en esta secuencia de leer, escuchar leer, releer, seleccionar un fragmento, escribir sobre lo que se leyó, revisar lo que se escribió. En todo esto, ¿qué aspecto el maestro descontextualiza? Efectivamente, lo saca del texto y les dice, un momentito, fíjense en estos dos párrafos de Intimidad de los Parques, y ahí los pibes empiezan a ver el impersonal. Se recostó sobre el sillón verde. Entonces el maestro plantea este impersonal como contenido gramatical que termina de cerrar el proceso interpretativo, pero que además lo deja al chico sabiendo el impersonal. Esa es una secuencia, sí, me parece. Bueno. Mirta, sí. Vos nos decías hace un rato que toda esta cuestión, algunos los modificó esta irrupción de Emilia Ferreiro, a todos de alguna manera nos tocó. A todos, sí. Aún los que abrazaron la propuesta o algunos que la miraron más de costado, la siguen viendo más de costado. Sí, sí. ¿Qué te parece, como para ir cerrando, qué te parece que tendría que hacer un maestro para engancharse más con esta nueva propuesta? Por un lado, creo que hay una cosa que está más instalada, un poco por las políticas de Estado, porque tanto el Estado Nacional como todas las jurisdicciones hicieron un reparto, una llegada de libros a las escuelas, y también por convicción de los maestros, está más instalada, un poco más instalada la lectura. ¿sí? Sí, eso es así. Hay que presionar un poco para que la circulación de los libros sea más libre y para que los maestros sean más exigentes, que no se queden con la exploración. Porque explorar es leer, pero no es leer. Tampoco vamos a cambiar. Que haya más buscar ese fragmento, quién lo lee, prepárenlo, ensáyenlo con los compañeros, quién entiende lo que se dice aquí. Más trabajo sobre eso, pero están instalados. Nos falta realmente que la escritura y la lectura tengan presencia cotidiana en las aulas. No está visto como práctica. Quiero decir, la práctica es una cosa que se adquiere con la práctica. Uh-huh. Y es lo cotidiano, quiere decir cotidiano. En uh-huh. este aula se lee y se escribe todos los días. No todos los días lo mismo, no todos los días de la misma manera. Algunas veces leen en grupos, otras veces lee el maestro, otras veces buscan un fragmento por tal motivo, otras veces regresan al capítulo 4 porque algo pasó que... Bueno, hay diferentes formas, pero todos los días. Y escribir lo mismo. Algunas veces se crea un capítulo nuevo para la novela que leímos y se sigue sobre él 2 días después y se vuelve... Y en el medio se... elaboró una biografía conjunta a partir de las distintas que encontramos en internet del autor. En el medio se trabajó sobre cómo podemos hacer para dar una organización cronológica a los datos que tenemos del autor. Quiero decir, los chicos necesitan escribir todos los días, pero como enseñar escritura, hablo de la inicial, pero hablo de la de quinto y sexto, es muy difícil. Es muy difícil, porque la verdad es que mi maestra de segundo o tercero estaba tan contenta, ponía el punto en el pizarrón. Y decía, el punto es, y se iba feliz a su casa, y yo aprendí a poner el punto porque mi vieja me mataba si no ponía bien los puntos. Pero la pobre se iba feliz a su casa. Hoy sabemos que corregimos la ortografía, porque es lo único que nos salta de la escritura a simple vista. Uh-huh. La trama del texto, la idea que se me cayó, lo que tengo que retomar porque sé que el que va a leer no lo sabe y se lo tengo que decir, esos problemas de la escritura no están advertidos por los maestros. Uh-huh. Necesitamos trabajar juntos para que empecemos a hacernos ver a nosotros mismos algunos problemas de la escritura que ayudan a los chicos a empezar a organizar no solo el texto, también las ideas sobre un tema que se está estudiando, porque a los pibes les va mal. Uh-huh. En primer año les va mal, en segundo año les va mal, y vos mirás lo que escriben y decís, les va mal porque no saben escribir, pero no saben... profundamente no saben, no es que no sean escritores, yo tampoco. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto, sí, sí. Mirta, claro, realmente sí. Estamos llevando media hora prácticamente. Sí. No es antirradial absolutamente, es pero es yo me quedaría escuchándote así todo el día. Sí. Si el entusiasmo no es radial, hay que ser un poco más medido. Mirta. Sí. Tenemos que ir cerrando la nota. La verdad que te agradecemos que hayas podido participar en Compañeros de Clase. Y para cerrar te vamos a pedir que nos grabes el separador. Bien. ¿Estás listo? ¿Lo tenés pensado? Lo tengo pensado. ¿Cuántos minutos? Uno. Sí. Bueno, dale. Muy bien, vamos. Soy Mirta Torres, me dedico a la enseñanza de la lectura y de la escritura desde hace solo 40 años. Mis compañeros de clase en todo este recorrido son los maestros con los que uno se puede sentar a discutir qué enseñar y cómo. Y discutir qué enseñar y cómo sabiendo que lo que tengo enfrente es un grupo de ciudadanos y que la enseñanza es un derecho. La escuela es una institución, nada más lejos de nosotros

Nosotros llevábamos bandas al estudio y, sí, estuvo, y promocionábamos la, la música de Moreno. ¿Cómo se llama esto? Los Banana Boreales tuvieron, sí, no sé, hubo ya ni me acuerdo. Algunos nombres raros que le ponen los chicos a los grupos. Y bueno, y un gusto volver a esa senda y a tener acá. Aparte son hijos de compañeros, ¿no? Son uh-huh. como nuestros hijos, estos niños. O sobrinos. Igual el gusto es nuestro. Gracias por la invitación y por toda la buena onda desde que llegamos. Sí, muchísimas gracias. ¿Qué música hacen? Es una pregunta que siempre nos duele contestar porque, o sea... No si hay, exactamente. Uno se basa en que es feo caraturar un estilo de música, pero hacemos desde folclore, rock, vamos ampliándolo, porque si nos estancamos siempre en lo mismo, nos quedamos siempre ahí, queremos ir siempre un poco más, desde lo clásico, rock, folclore, temas propios. Exactamente. Podemos decir música popular. Exactamente. Claro, también se puede decir. Bueno, es como se vive y se siente la música ahora, no hay estratos así tan tan rígidos como antes, ¿no? Uh-huh. Cuestiones siempre la mixtura, siempre, bueno, distintos aires en cada canción, así que bueno. Bueno, que canten algo, ¿no? Que toquen algo, o querés seguir hablando, Rudy. No, le iba a preguntar algunas cosas, pero que no, sino que canten y después canten, seguimos. Que no, a ver, una canción. ¿Cuál? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a empezar con Spaghetti del Rock de Divididos. Solo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Lautaro Bartolomé, guitarra. Por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Remontar el barrilete en esta tempestad solo hará entender. No es hoy, que hoy es hoy, y que no soy actor de lo que fui. Che, qué bueno, ¿eh? Suena lindo, ¿viste? En serio, chico, esto, ¿eh? Mirá vos. Bueno, ahí está contenta la jefa de hoy. Muchísimas gracias. Qué bueno, che. Pero qué, usted, bueno, ustedes van a la escuela, ¿no? Sí, sí. ¿Qué escuela van? Al Florencio Molino Campos, van Lautaro y yo, y después sí va a la SB19, si no me equivoco. Sí. SB19, mira. Claro, que ahora se va a juntar, se conforma como escuela secundaria. Ajá, juntos. Claro. Mirá, mirá. Va a ser el anexo. Tenemos ahí claro, algunos compañeros, ¿no? En el Molino acá. Y... bueno, después charlamos con los muchachos. Rosana es preceptora, Rosana Caraballal, que baila el churqui, es profesora ahí en la SB19. Mirá. En realidad yo los conocí porque Rosana nos invitó a bailar con el churqui. Ajá. Y fuimos porque hacían el acto por el Día de la Tradición y estaban ellos tocando. Y la verdad que nos gustó y lindo, yo che, dije, muy vengan. Ajá. Che, ¿y estudian música? No. Sí, sinceramente no. ¿En serio? No. Digamos. Pero que... muy bien puestas las voces, alguien les tiene que decir así esto. Sí, y ayuda de nuestros viejos. Ajá. Bueno, siempre tenemos, siempre tenemos una guía o ese punto de apoyo que siempre son los padres o algún referente. Pero gracias a Dios tenemos el privilegio de agarrar y decir, mirá, nos equivocamos en esto, o él tiene el oído para decir, mirá, está saliendo mal. O sea, ajá, a los tumbos nos fuimos dando cuenta que cuando salían bien las cosas o cuando salían mal. También por la aceptación de la gente, obviamente, ¿no? Cuando se crujen los oídos de los demás, te das cuenta, pero... No, y además como venimos escuchando, yo me quedé escuchando los Beatles, que deben McCartney a full. Y bueno, como tienen muy buenas... Armonías de voces. Arreglos. Bueno, como que ya le fui agarrando la mano yo para hacer buenas templas de armonías también, que nos decimos que escuchamos buena música de los Beatles. El fanático del flaco. Está bueno. Sí, Flaco, Charlie, Cerati, todo. Y escriben canciones. Sí, también. ¿Quién es el que escribe? ¿Los tres? No, ¿alguno? Los tres aportamos temas nuestros. ¿Cómo es? ¿Alguno viene con el tema ya armado y entre todos lo arman? Ya venimos con un formato, una idea, y entre los tres, Laucha, Carlos o yo, le vamos haciendo arreglos, lo vamos acomodando para poder sumarnos los tres, y nada, y vemos cómo sale. Sí, es raro decir que se puede encontrar una metodología para escribir, digamos que eso no se decide, sino que uno llega y dice, mirá, escribí esto, tengo cuatro palabras ensambladas que me parece que son lindas. Corre un sentimiento en eso, y me pasó esto, y entonces uno va y le dice, bueno, vamos a ver qué sale, y después todo llega. Si no puedo decir, llego con esto y se hace, sino que se va tratando. Hay muchos en el cajón y otras que se están trabajando, y así pasa. ¿Tienen muchos temas? Y ya estamos preparando temas propios, estamos armando tres temas. Pero hay muchos en el cajón, como decimos. Claro, tenemos. Lo que pasa es que también... O sea, tres que ya están... más o menos formados. Que pueden decir que los pueden cantar, digamos. Sí, sí, que sí, ya están como para cantar, aunque lo siguen trabajando. Sí, sí. ¿Y hay cuántos en el cajón para seguir trabajando? Cuatro o cinco también. Cuatro o cinco más. O sea, ya estamos cerca del CD. Claro, y la idea más o menos es esa. Ir haciendo covers y después sumando a poco temas nuestros. Digamos que antes de presentarnos bien, en el sentido de algún día que tenga que cantar, que nos ponga, tenés que cantar 10 temas, primero hay que llegar con material. Por eso primero vamos a estar un rato trabajándolos, y el día que nos digas, cantate un tema más, y una más, ya lo vamos a tener abajo de la manga. Uno más, dale. Uno más, vamos. ¿Uno de ustedes puede ser ahora? O no sé cómo lo tenían pensado. Yo tenía pensado ya. Alguno de ustedes nos van a tocar después, en todo caso. Bueno, denle con lo que quieran. Samba para olvidar. Samba para olvidar. No sé para qué volviste, si ya te empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. No ves que es mejor no hablar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya? ya no existe, no sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar, para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo, contigo mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar, mis manos ya son de barro, de tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando, llorando mi amor, llorando. También olvídame vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar, para olvidar, para olvidar. Bueno, qué bien. ¿Estaban qué año? ¿Cuarto o quinto año? Nosotros estamos en quinto año y bueno, está en tercero, tercero. Ya casi cuarto. Ya podía ir a la Molina también. Ajá. Y, ¿cómo ya cuál? ¿Aprobamos todas las materias? Hasta ahora sí. Ah, bien, vamos. Acá tengo un mensaje. Es el único bueno prolijo de la Aguante los metáforas que le ponen tanta energía y creatividad a lo que hacen. Un mensaje de Marcela. Es un mensaje interesado, pero bueno, la mamá de Ivy. Saludos, Marcela. Esto pensaba, ¿no? Que lo lindo que cantan y que además componen, ¿no? Y esta la entrevista que teníamos con Mirta, ¿no? Estas uh-huh. cosas de, bueno, que pasan en la escuela pública, ¿no? Uh-huh. Cuando hay. Sí, el tema es encontrar la necesidad de, ajá. ¿no? Y es una digo, ellos tienen la lenguaje. Necesidad de escribir y es una ajá. práctica del lenguaje. Es lo que nos sale también, además, uh-huh. la forma de expresarnos, escribiendo canciones, poder decir lo que pensamos. Hablaron de influencias, los Beatles, Spinetta, Charlie. Recién se podía escuchar por ahí atrás a Luciano Pereyra o Abel Pintos cantando. ¿Qué otras influencias hay? Y mi viejo. Buena, buena. Buena respuesta. ¿Tu papá es músico? Sí. Ajá. Y ¿quién es tu papá? A ver si papá es... Diego Campos. Diego Campos. Y el mío, Julio Bartolomé, todos lo conocen por El Negro Julio. Era... Bueno, ahora ya no es más músico. Pero sí. Y él también nos ayuda mucho, igual que Diego. Ajá. Nos ayuda mucho en el tema de... Cuando algo nos falla o algo no va de la forma en la que podría estar o podría estar mucho mejor. Mira. Nos aportan bastante. Está bueno ser sinceros también, entonces, y más que de una paternidad, Claro. Más de no esconder los errores detrás de que uno son los hijos, ¿no? O sea, y no sería una ayuda decirle que está todo bien cuando hay algún error. La ayuda que le puedan marcar eso, claro, y lo aceptamos, poder ir creciendo. Claro. No, y lo aceptamos bien para poder después corregirlos y ir mejorando con el tiempo. Cuando empezamos la nota, dijeron, yo los presenté como el trío Metáfora, pero en realidad dijeron que son un grupo, porque por ahora son un trío, pero están buscando ampliarlo. ¿Qué les está faltando? Y lo que nos está faltando exactamente como para poder hacerlo sonar bien es una batería y un baterista y un bajista. Uh-huh. Atención percusionistas, pueden llamar a la radio al 466-6559. O mensaje de texto al 11-33-68-0099. No, lo que sí tienen es una página de Facebook. Claro, sí, sí. Es Metáfora. Metáfora. Sí. ¿Por qué Metáfora? Es una pregunta muy interesante también. Siempre es una pregunta que duele porque... No, pero estábamos hablando con él porque él después agregó al grupo Ivy. Yo me sumé a Estamos hablando con Lautaro y él me pasó la letra de él. Y yo dije, ¿cuánta metáfora junta? Que se entiende, pero linda al mismo tiempo. Ajá. Y yo dije, no es lo mismo decir las cosas a veces literalmente que a través armonizado, poetizado a través de una metáfora, digo yo. Entonces yo digo, está el público, está uno que es el canal... Y está la música. Entonces nosotros somos una metáfora. Somos la forma de hacer linda la música y que llegue. En vez de ser tan literales, tan directos, entonces somos algo más. Queremos hacer como poesía nuestra música. Somos una metáfora. Pava definición. Toma más. Bueno. Sí, bueno, nos va quedando tiempo como para ir cerrando. ¿Un tema más? Sí. Uno de ustedes más. Ahora. Claro. Vamos con el tema tuyo. Vamos con el nuestro. Bueno. Vamos a hacer un tema nuestro. Se llama Ayudan a Volar. Ayúdame a volar. Ayudan. Ayudan a volar. Uh-huh. Vamos. El silencio puede parar de gritar. El tiempo puede esperar un minuto. La canción ya llegó hasta el sol y a primera vista no te vi. Los sueños ya no escapan, yo voy hasta ahí. Respiro hondo y empiezo a volar.

¿Vamos con la cortina de género? La cortina es esto. Me parece que te están pidiendo la presentación. Tres golpes. No. ¿No está por ahí? Cambiamos. ¿Cambiaron? Ah, cambiamos. Se renueva la columna de género. Atención. Íbamos a escuchar el tema Pasajero del Club de los Mutantes, pero bueno, lo podemos escuchar después. No sé. Ya estamos, ya estamos. Ahí está. Tarde o temprano, algo va a cambiar en ti. Sabes, todo tendrá una razón de ser. Bueno, estaba el Club de los Mutantes, acá la voz de Verónica, que tuvo familia Verónica al final, ¿no? Sí, tuvo una niña hermosa. Ajá. Le mandamos un saludo. Un saludo enorme, un abrazo gigante a otra compañera de clase. Bueno, hoy estamos acá para hablar un poquito de la historia del tema de la marcha del orgullo. Hubo algunos problemas, ¿no? Este año con Macri. ¿Qué pasó? Sí, con Macri no la autorizaba. ¿Qué pasó? Que no querían hacerse cargo de la seguridad. Ajá. O le reclamaban que ellos se hagan cargo. En claro. realidad no lo sé con profundidad el tema, sí. pero sé que le querían cobrar una multa impresionante a la CHA por un disturbio que hubo, por un robo que Ajá. hubo. Bueno, la idea era frenarla, evitarla. Claro, claro. Parece que molesta ese tipo de cosas, ¿no? Sí, en la ciudad. Bastante. Uh-huh. Y esto tiene una historia, y esto les quería abrir la columna comentando esto, y después analizar y profundizar un poco cómo se trabaja el tema en las escuelas, ¿no? Si se trabaja, uh-huh. y cómo. Uh-huh. Allá por las décadas de 1950 y 1960, los lugares para las personas abiertamente homosexuales eran muy pocos. En Nueva York estaba el bar Stonewall. En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía entró al bar para hacer una redada, que era una situación cotidiana durante los años 60 en Estados Unidos. Pero las personas que se encontraban allí, a diferencia de lo que sucedía habitualmente, resistieron el embate policial y se generó un fuerte enfrentamiento, que duró varios días. Oh. Los disturbios de Stonewall pasaron a la historia como el comienzo de la lucha moderna a favor de los derechos de las personas LGBT, y todos los 28 de junio se conmemoran estos hechos en todo el mundo con lo que se conoce como el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer. No se respondió esa vez con sumisión ante el sistema político y social impuesto. Esa vez decidieron rebelarse ante la injusticia, la humillación, el maltrato y el atropello a los derechos cívicos de todos y todas. Se escuchó por primera vez decir: estoy orgulloso de ser gay. Estoy orgullosa de ser lesbiana, de ser travesti. 3 días de revueltas populares se sucedieron en las calles del barrio. La policía finalmente tuvo que retroceder. Un año después, unas 10.000 personas se congregaron frente a las puertas de Stonewall en la calle Christopher. Marcharon espontáneamente por la Quinta Avenida hasta el Central Park. Y esa fue la primera marcha del orgullo lésbico, gay, travesti y transexual de la historia. Desde entonces, centenares de ciudades en el mundo entero se han ido sumando a ese festejo, a esa jornada de lucha. Acá en la Argentina, desde 1992, gays, lesbianas, travestis y transexuales, intersexuales, queer y cada vez más heterosexuales, marchamos en Buenos Aires recordando esa fecha. Se suele realizar el primer sábado de noviembre de todos los años en homenaje a la creación del primer movimiento homosexual de América Latina, Nuestro Mundo. Y en un primer momento las personas asistían disfrazadas o con máscaras, que en realidad era para evitar ser reconocidos en los trabajos, porque eso les traía muchos problemas. Hoy es un evento multitudinario, es una fiesta que no solamente congrega a la población lésbica, gay, bisexual, etcétera, sino a parientes, amigos, amigas, contingentes solidarios de los más diversos sectores sociales. Los comunicadores sociales de todos los medios cubren esta acción festiva y reivindicativa que aúna la celebración de la vida y la felicidad humana, así como el sentido del humor y la parodia de los géneros, siempre desde la defensa y la promoción de los derechos humanos, luchando contra la arbitrariedad, la impunidad y la discriminación. Pero, y hoy, bueno, hoy va a ser la marcha, la 23ª marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual y queer bajo el lema: por más igualdad real, ley antidiscriminatoria y Estado laico. ¿Y qué se exige este año? Que el ministro de Salud reglamente la ley de identidad de género. Políticas públicas de inclusión social y laboral para personas trans. Aborto legal, seguro y gratuito, misoprostol gratis. No al racismo, ni a la xenofobia, no al sexismo. Respeto a la diversidad sexual y de género en todos los medios de comunicación. Derogación de los códigos de faltas, basta de violencia institucional, por una reforma del Código Civil inclusiva e igualitaria. Inclusión y reconocimiento de la diversidad social y de género en el deporte. Si bien se avanzó mucho en leyes... Claro, hay una ley, ¿no?, sobre identidad de género, pero no está reglamentada aún, ¿no? Como eso es lo que se está reclamando. Igual sobre la base de esa ley fue, por ejemplo, que es el caso de Luana, ¿no? De, claro. Digo, aún cuando sí, no está reglamentada, digo, se está utilizando... No, el tema con Luana fue la edad de la niña. Claro. ¿No? O sea, que fue ese, no, el tema, fue la claro, para el tema del documento, sí, digamos, ya hay un protocolo y hay como un reglamento para los registros civiles, ¿sí? Pero la cuestión de todo lo demás, ¿no? Lo que hace lo que tiene que ver con la salud derechos, y a otras cuestiones todavía no está reglamentado. Exactamente. Correcto. Hay muchas cosas ahí grises. Y esto me lleva a pensar en la escuela, ¿no? Como docentes todavía falta poder sensibilizarnos, capacitarnos para poder abordar este tema. Es un tema bastante invisibilizado, estigmatizado, discriminado por todas las instituciones educativas. Ajá. Con la ley, los lineamientos curriculares plantean trabajar en todos los niveles discriminación y diversidad. Y estoy segura que la mayoría de los docentes y las docentes estarían a favor si yo les preguntara si están de acuerdo con esta proclamación. Asegurar las condiciones de igualdad respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. Creo que nadie estaría en contra de esto. Pero ahora el discurso, después, cuando se los escucha a los docentes y a las docentes en las escuelas, en los recreos, en el aula, hablando en la sala de maestros y maestras, pareciera que como que esa frase no cierra. No es raro, porque históricamente la diversidad sexual se ha ido construyendo en un marco de silencio, de prejuicios, de rechazos. Pero bueno, es necesario incorporar y hacer efectivo este principio de respetar las diferencias en el campo de la sexualidad. Y todos sabemos que, y todas sabemos que sigue siendo un desafío para la escuela y para la sociedad en su conjunto. Más que, yo pensé, ¿no?, porque los cuadernillos de ESI tienen un montón de actividades para trabajar diversidad sexual que puede agarrar cualquier docente, leerla, aplicarla, llevarla al grado, al curso, en secundaria inclusive en el cuadernillo 2 hay un taller específico, pero me parece que eso lo podemos conseguir googleando cuadernillos ESI y aparecen de todos los seguramente niveles. Seguramente en todas las bibliotecas, las escuelas y están los cuadernillos, ¿no? No sé si en todas, pero igual es fácil el acceso al cuadernillo. Sí, sí. Creo que lo primero que... Lo que es más difícil es el acceso a la posibilidad de trabajar con eso. Yo creo que... Cuesta veces. Claro, para animarse a este desafío, primero que muchos docentes que no se animan, y para animarse hay que tener en cuenta que hay que empezar a trabajar con nosotras y nosotros mismos. Que a la escuela la hacemos las personas, que en la tarea que llevamos a cabo la hacemos no nosotros sino nosotras. Esto significa hacer consciente nuestros propios miedos y estereotipos y trabajar con ellos. Hay un breve ejercicio introspectivo para trabajar este tema, que es preguntarles a las docentes y a los docentes qué pensamos sobre este tema. ¿Cuál creemos que debe ser nuestra tarea como educadores y educadoras frente a las distintas maneras de vivir la sexualidad? ¿Cuánto sabemos de los derechos que en nuestro país se reconocen a las personas en relación a la orientación sexual? ¿Cómo trabajar el respeto a la diversidad sexual en el aula? Primero, empezar, yo diría, no lo digo yo, lo dicen los que estudian también sobre este tema, empezar a dejar de presuponer que siempre el interlocutor, a siempre a quien le hablo, es heterosexual. Pareciera que las escuelas se llenan de carteles hablando de la diversidad, pero pareciera siempre que el gay, la lesbiana, el trans es siempre otro y otra. No está dentro de la escuela. Parece que se habla de alguien ajeno. La heteronorma. La heteronorma. Uh-huh. Bueno. Esa es una de las primeras, porque si no se convierte en algo vacío, ¿no? Es en algo abstracto. Luchar contra la no discriminación sin incorporarlo en el lenguaje, incorporarlo y naturalizarlo, digamos. La verdad que las personas con orientación que no son heterosexuales, digamos, pueden ser nuestros propios compañeros, compañeras, nuestros alumnos, que muchas veces se callan por... Hubo hace un par de años un caso muy que resonó mucho en los medios de una profesora, que en realidad es transexual, no sé si transexual o travesti en Ushuaia, que trabajaba en un colegio y se armó todo un revuelo, terminó yéndose del colegio por el quilombo que se armó. Y era una buena profesora, digo, no afectaba nada. Hace poco hubo otro también que se declaró, ¿no?, en una escuela de Opus. Ajá. Y tuvo también un problema, la rajaron, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, sí. En las escuelas católicas, uh-huh, no aceptan, no te lo van a decir abiertamente, pero no aceptan a las divorciadas. Uh-huh. Pero sí, profesoras, con los profesores sí son más tolerantes, ajá, divorciados, con las profesoras en general son menos tolerantes. Igual un poco se flexibilizó eso, sí, pero sí, sigue siendo un tema. Uh-huh. También tener en cuenta que no hay una sola manera de ser gay, lesbiana, trans, bisexual, claro, o travesti, como tampoco hay una sola manera de ser heterosexual. Uh-huh. Y entonces ahí es donde está bueno trabajar, y desde los niveles más chiquitos, inicial, primaria, pasar a derribar los estereotipos, teniendo en cuenta que se trabaja transversalmente, todo el tiempo sale un tema en un cuento, en un ejercicio, no sé, en un comentario de los chicos, en algo que vieron en la tele. Ellos te hablan y puede surgir el tema de la diversidad sexual o de los estereotipos de lo que es ser varón, ser mujer. Y realmente es ahí donde tenemos que empezar a trabajar, empezar a promover que en el quehacer cotidiano de la institución educativa haya estos vínculos igualitarios entre varones y nenas y cómo se sienten cada uno, o sea, diferenciar, empezar a que se diferencie tempranamente el sexo del género. No se puede trabajar así aisladamente, es muy difícil, casi imposible, tiene que ser un proyecto institucional. La escuela tiene que sentarse a reflexionar y a decidir respetar los derechos y reconocer los derechos de todos y todas. Se puede empezar a analizando afirmaciones falsas que tenemos todos y que tenemos, o sea, reconocer nuestras propias. Por ejemplo, hay un ejemplo que los no sé si se habrá escuchado alguna vez, lo leí. Los adolescentes que manifiestan una conducta no heterosexual están pasando por una etapa que será superada con el tiempo. Ajá, un mito. Cosa que puede ocurrir o no. Uh-huh. No es que no pueda ocurrir, pero tampoco eso invalida hablar del tema. Sí, tampoco el género es una cuestión estricta, rígida y que dura para toda la vida, digamos, ¿no? Sí, hay quienes hablan de identificaciones y no de identidad, que eso puede ir cambiando y esas, uh-huh, cosas, ¿no? Sí, tratar de entender que yo escuché en las escuelas de parte de directivos decir que ahora está de moda ser gay. Ajá, mira. Ahora está de moda ser lesbiana. Y me parece, bueno, que hay, sí, un error. No, que se abran que estas cuestiones. Claro, o sea, claro. Cuando yo digo no trabajar es si está mal, pero sí, trabajarlo así es peor. Mejor no lo trabajes. Porque la orientación no heterosexual es un descubrimiento. Algunos dicen descubrimiento, otros dicen decisión de cada persona. Elección. Elegir, al igual que elegir el momento y con quién compartirlo. Se suele confundir mucho lo que es orientación sexual con identidad sexual. Yo escucho todo el tiempo, vos decís esto, pero si tu hijo, pero si tu hijo fuera, eso se sigue escuchando y se sigue justificando, eso es lo peor. Por eso creo que es un laburo muy, muy hormiga, ¿no? Muy de a poco. Pero la idea es un desarrollo integral de todas las personas, que nos podamos manifestar tal como somos y sentimos, y tener desde la escuela generar esas condiciones, pero no desde la escuela, digo, una maestra, la escuela entera, ¿no? Proyecto colectivo. Generar las condiciones para evitar estas situaciones de discriminación. Y eso implica desde pararnos como docente de otro lugar, trabajar activamente y empezar a enfrentarnos a nuestros temores, a nuestras creencias falsas, a los prejuicios, a los propios, a los ajenos, a los que se instalan como casi sin darnos cuenta en nuestra tarea cotidiana. Sabemos que la reflexión sobre nosotros mismos, bueno, hay gente que le cuesta más que a otra, ¿no? Pero es condición para trabajar ESI. Como les decía, que era un proceso subjetivo, pero también institucional. Empezar a debatir, cosa que en la escuela no hay tiempo, no hay capacitación. Pero bueno, vamos a hablar un poco desde la utopía, ¿no? Trabajar la discriminación por orientación sexual en nuestras aulas no es solamente una cuestión de incluir contenidos y pensar actividades. Se enseña y aprende a través de las actividades que el equipo docente prepara, pero también influyen las formas en que organizamos la vida institucional, la manera en que resolvemos los episodios que irrumpen alterando la cotidianidad de la escuela. Cuando respondemos o cuando no respondemos las preguntas de los chicos y de las chicas que nos formulan sobre estos temas, cuando reflexionamos sobre nuestros propios prejuicios y temores, y así pensar acciones acordes con los derechos y las necesidades de nuestros estudiantes. De nada sirve que desarrollemos actividades políticamente correctas si no prestamos atención a la forma en que actuamos cotidianamente, propiciando el respeto y la puesta en valor de la diversidad en todo momento en el marco de nuestro trabajo en el aula. Y no es fácil, lleva mucho tiempo, pero quiero cerrar con una frase optimista, que es posible construir una escuela y una sociedad más justa. Y por eso quiero compartir con ustedes mi derecho a ser un monstruo de Susy Shock, que es un audio que vamos a pasar ahora. O Pachamama, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagártela parece que aparece. ¡Yo! Pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XXY, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, disca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa, de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Es impresionante escuchar la Susie Shock, ¿sí? Una travesti que bueno, que es una artista, ¿no? Que tiene, que además escribe y que es militante de la diversidad sexual. Es impresionante escucharla. Sí, sí. Sobre todo en vivo, verla. Bueno, y lo pueden ver el video en YouTube, que es verla ella, que es, se puede apreciar mucho más. Susie Shock. Muchas gracias. Interesantísima la columna, Roxy. Y bueno, nos queda una más de acá a fin de año. Sí, nos queda una más. Bueno, vamos. Un trabajo muy interesante todo el año, sí, Roxy. Sí, sí. Esto de aportar a compañeros y compañeras de clase. Bueno, y Manu, ¿vas a decir algo? Manu, todavía no, pero ya en cualquier momento lo hacemos leer un cuento. Va a leer un cuento como las compañeras, las compañeritas y compañeritos de clase. Bueno, gracias, Roxana. Gracias a ustedes. Paso por compañeros de clase la columna de género. De pasión, justamente, es de lo que hablan las canciones de Chabela. Para mí, cada concierto de Chabela es un ritual religioso. En estos ritos, Chabela es sacerdotisa, diosa y penitente. Y la materia de la que nos habla, de la que nos canta y la materia que nos cuenta, es una materia muy dolorosa, pero a la vez imprescindible para sentirse vivo y para vivir. Habla básicamente del amor. Es muy difícil hablar del amor y es muy difícil cantarle. Sin embargo, ella lo hace de un modo transparente. Cuando Chabela abre los brazos, yo no sé cómo me atrevo, vamos. Yo creo que no hay escenario suficientemente grande para contenerla. Yo no he visto a nadie que abra los brazos como ella. Tal vez Cristo en la cruz, pero a él no le conocí. Señoras y señores, por fin, en el Bellas Artes de México, Distrito Federal, por fin tenemos a Chabela Vargas. Mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, los cuerpos como banderas, noche guateque y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. Se bueno, termina, se termina. Se todo terminó. Lo bueno se termina. Hicimos hoy compañeros de clase. Marcelo Rudy, Santiago Álvarez en la conducción. Martín Coxual en los comentarios. Alejandro Ami en las noticias. Roxana Pietronave en la columna de género. Andrea Blanco en la producción y conducción general. Martín Raffo y Matías Salomoni en la operación y puesta en el aire. Los dejamos con las chicas de Estalla Silencio. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase, profesor. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz.